este niño pobre que nos viene a salvar. Llegas al mundo trayendo la luz que no se apagará jamás. Hoy vienes a compartir nuestra humildad. Oh, noche santa.